brinca, salta, brinca, salta, haz lo que tú quieras, filosofía tú lo canta, brinca, salta, haz lo que tú quieras, filosofía canta, comienza la loquera, brinca, salta, haz lo que tú quieras, filosofía canta, comienza la loquera, si saliste sin amigo y se salió la competencia, baja en esa nube con los pies en la tierra, los hombres no lo pueden creer, ahora las mujeres tenemos el poder, los hombres no lo pueden creer, ahora las mujeres tenemos el poder, no es que yo me crea la mujer maravilla, mi meta es cantarle por la noche y por el día, y aunque no me quieran apoyar, mi gente me aclama, pues sigo con mi don y llegaré a la fama, lista para cantarte y a todos los hombres y hago que se levante, quiera besarme, tocarme, conmigo no se juega muchachito, regálame una rosa, llévame a cenar, pensándolo bien lo que quiero es cantar, regálame una rosa, llévame a cenar, pensándolo bien lo que quiero es cantar. Alístense, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Filosofía misteriosa es la mejor, la mejor. Y si no me crees, pregúntale a Chesina, la Queen, el bebé. Baby, la tengo la atrevida otra vez. Somos mujeres que ponemos a mover muy rápidamente, lento, lento. Brinca, salta, a lo que tú quieras. Filosofía canta, comienza la loquera. Brinca, salta, a lo que tú quieras. Filosofía canta, comienza la loquera. Así que alístense, amigo, yo seré la competencia. Bajen esta nube con los pies en la tierra. Los hombres no lo pueden creer. Ahora las mujeres tenemos el poder, de que yo me crea la mujer maravilla, mi meta es cantarle por la noche y por el día, y aunque no me quieran apoyar, mi gente me aclama, persigo con mi ton, y llegaré a la fama lista para cantarte, y a todos los hombres yo hago que se levanten, quieran besarme, tocarme, conmigo no te juega muchachito, regálame una rosa, llévame a cenar, pensándolo bien lo que quiero es cantar, regálame una rosa, llévame a cenar, pensándolo bien. Alístense, ¿quién llegó? ¿Quién llegó? Filosofía misteriosa es la mejor, la mejor. Y si no me crees, pregúntale a Chesina, la Queen, el bebé. Baby, la gringo, la atrevida otra vez. Somos mujeres, te ponemos a mover muy rápidamente, lento, lento. Brinca, salta, a lo que tú quieras. Filosofía canta, comienza la loquera. Brinca, salta, a lo que tú quieras. Filosofía canta, comienza la loquera. Si te alístense, amigo, y atender la competencia. Bajen esa nube con los pies en la tierra. Los hombres no lo pueden creer. Ahora las mujeres tenemos el poder, los hombres no lo pueden creer. Ahora las mujeres tenemos el poder, de que yo me crea la mujer maravilla. Mi meta es cantarle por la noche y por el día. Y aunque no me quieran apoyar, mi gente me aclama, prosigo con mi ton. Y llegaré a la fama lista para cantarte. Y a todos los hombres ya busqué se levanten, quieran besarme, tocarme, conmigo no te juega muchachito. Regálame una rosa, llévame a cenar, pensándolo bien lo que quiero es cantar. Si regálame una rosa, llévame a cenar, pensándolo bien lo que quiero es cantar. Brinca, salta, a lo que tú quieras. Filosofía canta, comienza la loquera. Brinca, salta, a lo que tú quieras. Filosofía canta, comienza la loquera.